La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bienvenido, bienvenida. Oral y Público número 395 está comenzando en este momento. Como notarás, con un mínimo conocimiento casi infantil de las matemáticas, nos acercamos a la emisión número 400 de Oral y Público, que será en el mes de marzo, cuando ya estemos con todas las baterías puestas para emprender un nuevo año, una nueva temporada de este programa que nació con la intención de cubrir los juicios por crímenes de lesa humanidad, que ya en el transcurso se ha convertido en algo más integral, en un programa de derechos humanos de ayer y de hoy, pero que sigue teniendo como eje lo que significa la cuestión de los juicios por crímenes de lesa humanidad, mucho más en este momento. Están justamente en esta semana, en esta primera semana que estamos transitando de febrero, están recomenzando algunas causas. Por ejemplo, en La Pampa ha comenzado la mega causa, retomado, y bueno, estamos en una instancia acercándonos al final. Seguramente en los programas de marzo estaremos charlando cuando estemos ya a full con Raquel Barabachi, una de las querellantes, para que nos informe sobre lo que ha sido este recomienzo y seguramente a esa altura el final de lo que tiene que ver con la audiencia allí en La Pampa. Y seguramente vamos a dar cuenta también en este programa, aunque sea a través de un recuerdo, a través del archivo, de lo que sucedió ayer, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y de AM690, lo que ocurrió ayer miércoles 6 de febrero, cuando los tres hermanos Nachman, incluyendo a nuestro querido amigo Eduardo, dieron testimonio en el reinicio también del juicio por los crímenes cometidos allí en Mar del Plata, en la cueva, en la base naval. Bueno, allí vamos a también recordar parte de lo que alguna vez Edu nos contaba de su padre, Gregorio Nachman. Por él dieron testimonio, por su desaparición, aquel teatrista, gran artista marplatense, que es uno de los detenidos desaparecidos que tiene la Argentina vinculado a la cultura, uno de tantos. Así que, bueno, nada, vamos a andar por ese lado. Y lo que te vamos a proponer para este comienzo de programa es algo que fue muy interesante para nosotros poder mostrar en Oral y Público en el año 2017, y concretamente en el programa del 29 de junio del 2017 hablábamos sobre las huellas que dejó Hernán Abriata en la pared de la ESMA. Hernán, uno de los desaparecidos de la ESMA, y las huellas, unas marcas en la pared que se encontraron allí en la ESMA justamente en el 2017. Dábamos cuenta de eso, lo explicábamos allí, ¿para qué volver a explicarlo ahora? Hago una voltereta en el tiempo para regresar con fecha 29 de junio del 2017 y meternos en la causa de Hernán Abriata y estas marcas

desconocida por el enemigo. Claro, claro, claro, claro. Bueno, Evaristo, te agradecemos enormemente. Sabemos del trabajo que se está realizando ahora allí a través de la ENAVI, y que está a cargo de Rogelio Goiburú. Yo sé que vos también estás trabajando con ellos, como nuestro compañero Jorge Soler, que está allí en Paraguay desde hace algunos meses, pero sigue haciendo aquí en la radio su programa Patria Soñada, con toda la realidad paraguaya, que está movidita como la nuestra, pero ustedes ahí con este camino de ir poniéndole identificación a los restos de los compañeros detenidos desaparecidos. Te mandamos un abrazo enorme, gracias por este contacto y por habernos contado las cosas que nos has dicho aquí en esta charla. Gracias por todo, gracias. Bueno, estamos cerquita del cierre de Oral y Público. Este va a ser el último tramo. Y lo que te proponemos para este último tramo son dos cosas. Dos cosas muy de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Primero vas a escuchar lo que sucedió esta tarde en la ronda, registro de Luis Angió para La Retaguardia, edición de Paulo Giacobbe, que vamos a pasar ahora con Mirta Baravalle allí en la ronda de las Madres. Después, pegadito a eso, nos vamos a ir a escuchar esta charla de Paulo Giacobbe con Edu Nachman, que ocurrió el 31 de marzo del 2016. Ayer Edu declaró junto a dos de sus hermanos en la causa en la que se está investigando qué sucedió con su papá, Gregorio Nachman. Y con eso nos despedimos y nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público, formato verano. En marzo volvemos con todo. Un abrazo, chau. Imagínense, chicos y chicas, cómo se considera este acompañamiento, ¿no? Cómo tenemos presente a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Ellos están siempre vigentes. Gracias por estar acá y acompañándonos en esa presencia, en ese recuerdo. Bueno, hoy lamentablemente vamos a sufrir, entre comillas, la ausencia de Norita, que lamentablemente no puede estar hoy presente, y no porque ojalá estuviera dando vuelta por el mundo, ¿no?, arreglando y acompañando a personas que siempre necesitan de ella, sino que lamentablemente por una caída tonta. Lo hicimos tonta porque cuando uno se caía en la casa, ¿qué hizo en la casa? Te caíste. Así que, y no iba a poder estar acá. Y ella es la que tiene la información amplia de todo lo que pasa en el país y fuera del país. Así que hoy se van a quedar sin mucha información, porque solamente lo sabrán por el WhatsApp, el Facebook y todos sus correos y la red. ¿Acaso yo, una cosa que venía hoy masticando ya hace rato, desde que esta plaza se convirtió en lo que es ahora, que es una defecio esta plaza? No hay bancos, no hay árboles que protejan a la gente. ¿Quién va a querer sentarse en un banco a decir, bueno, un ratito de solaz, digamos, si se hace como hoy? Mejor no hacerlo, porque hay que llevarlo al hospital directamente. Si es en invierno, bueno, más o menos pasa, pero es inhóspita esta plaza. ¿Dónde están nuestros árboles que nosotros nos refugiábamos año tras año? Bueno, y esa es una de las cosas, bueno, más intrascendente, digamos, ¿no? De acuerdo a todo lo que estamos viviendo y soportando. Pero será posible que el día de mañana haya una forma de revertirlo. Soy Eduardo Nachman, hijo de Gregorio Nachman, detenido desaparecido en Mar del Plata, en donde, el 25 de febrero se sentenció a varios militares, incluso algún civil de la base naval de Mar del Plata, condenándolos a muchos a 20 años, a otros a 3 años. Pero hay un tipo que fue el que secuestró a mi papá, el que manejaba el auto, que le dieron solamente 8 años. Y ahí con la gente de Hijos Mar del Plata, con muchos organismos, nos manifestamos sobre todo en contra de ese juicio absurdo, ¿no? Muy pocos detenidos y las penas realmente leves en relación a lo que hicieron. ¿Qué cosas se pudieron demostrar durante el juicio? La culpabilidad absoluta y el engranaje de todos los que participaron de la represión. Entonces esto de dar penas diferentes a los que participaron me parece injusto, ¿no? Claro, porque en realidad todos eran parte de lo mismo. Exactamente. ¿Y cómo son los juicios? ¿En qué lugar se desarrollaron? En el TOF de Mar del Plata, el Tribunal Oral Federal, en la calle Luro y Santiago del Estero. Sí. Ahí se desarrollan todos. ¿Son muy concurridos? ¿Tienen apoyo los sobrevivientes? No, los que somos víctimas o indirectamente víctimas estamos ahí y lamentablemente no hay acompañamiento, y ahí estamos resistiendo igual. ¿Y pasan los familiares de los genocidas en el mismo lugar que ustedes? Así es. Sí. ¿Cómo fue eso de ver a uno de los asesinos de tu padre en el banquillo de los acusados? Bueno, en principio ellos aclararon, y vale la pena, que es uno de los asesinos, pero en realidad es el que comandó, el que manejaba el Peugeot 504 verde claro, que era de su propiedad, para desarrollar los secuestros, ¿no? Es parte del secuestro, es parte del asesinato, pero como no hay más testigos de eso, el tipo un tipo de la inteligencia que se desarrollaba como árbitro de fútbol en la Liga Marplatense y además era presidente de la Sociedad de Fomento del barrio. O sea, lo que da una muestra de esto, de impunidad, de dolor frente a muchos que le daban el jardín de infantes y pedía por el jardín de infantes del barrio, ¿no? ¿Y estos a qué centro clandestino iban? A la base naval de Mar del Plata. La base naval y de ahí, no sé, a donde sea. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.